Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Málaga ha repartido esta noche los premios del cine español en la ceremonia de clausura de la 16ª edición de su festival cinematográfico. La película 15 años y un día, de la directora Gracia Querejeta, ha obtenido la Biznaga de Oro a la mejor película. El premio especial del jurado ha sido para la cinta Ayer no termina nunca, de Isabel Coixet. La Biznaga a la mejor actriz ha recaído ex aequo en Candela Peña por su papel en el film de la directora barcelonesa y en Aura Garrido por Estocolmo, mientras que la de mejor actor ha ido a parar a Mario Casas por La Mula. Hoy ha habido reacciones tras el plan de estabilidad del gobierno presentado ayer tras el Consejo de Ministros y las nuevas previsiones por las que el Ejecutivo reconoce que el empleo no va a crecer en toda la legislatura. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que ya no puede atribuirse los datos del paro a la herencia recibida y le ha pedido a Rajoy que se deje ayudar. Solo ya vemos que no sabes. Déjate ayudar. Déjate ayudar por el Partido Socialista, déjate ayudar por el conjunto de las fuerzas sociales, déjate ayudar porque España lo está pasando muy mal y necesitamos sumar esfuerzos. Déjate ayudar porque ya está visto que solo no sabes cómo salir de la crisis. El vicesecretario del Partido Popular, Carlos Floriano, ha dicho que a pesar de los malos datos del paro, las medidas del gobierno ponen las bases para reactivar la economía. Hemos tenido un dato malo de paro, pero ese dato malo de paro no puede cegarnos que este es el camino para que esos datos malos de paro se conviertan en datos buenos en el futuro. Solo somos capaces de convertirlo en un dato bueno si seguimos perseverando en la política económica que es la que cimenta la creación de empleo y el crecimiento económico. Y otro dato conocido hoy, la presidenta del conocido como Banco Malo, Belén Romana, ha ganado en el primer mes de existencia de la entidad casi 33.000 euros. Los 15 miembros del Consejo de Administración de la Sareb ganaron 143.000 euros en diciembre de 2012. En los deportes, estos son los resultados definitivos de los encuentros disputados en la jornada 33 en Primera División. Athletic 2, Barcelona 2, Levante 0, Celta 1, Rayo 2, Osasuna 2, Atlético de Madrid 1, Real Madrid 2, disputándose al descanso, Zaragoza 1, Mallorca 1. Rafael Nadal y Nicolás Almagro se enfrentan mañana a partir de las 4 en la final del trofeo Godó. Hace 10 años que Nadal no pierde un partido del torneo y de ganar sería el octavo título en Barcelona. Acabar con la corrupción en el fútbol, ese es el objetivo de la UEFA y la FIFA, al que se suma la Liga Española para acabar con las primas a terceros y los partidos amañados, como ha adelantado en declaraciones a Canal Sur Radio el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Javier Tebas. Un tema muy minoritario que puede afectar a un volumen de 0,98%, han dicho 1% de los partidos, es lo suficientemente grave e importante que hay que eliminarlo, ¿no? Entonces yo creo que en España no somos el convento de Europa, en España se producen en una forma mínima, pero se producen y tenemos que pelear. Completamos la información deportiva con los encuentros disputados en segunda división con participación andaluza, Córdoba 5, Las Palmas 1, Alcorcón 2, Jerez 1, las 11 y 3 minutos. RAI. En el fin de semana.